Hoy, para realizar este sentido y necesario homenaje al presbítero Osvaldo Catena, recientemente desaparecido, hemos invitado para conducir este diálogo a personas que están mucho más cerca de él, por haber sido amigos íntimos de él. Son ellos Hilda Bassano, Stella Maris Picaroni, Luis Bassano. ¿Cómo están? Hola, Cacho. Acércate más al micrófono, por favor. ¿Cómo estás, Cacho? Muy bien, muy contento de tenerlos a ustedes aquí y que me parecen las personas justas e ideales como para poder hablar de la personalidad, de la figura que fue el padre Osvaldo Catena. Vamos a tratar de presentarlo un poco a la gente que por allí no tuvo la gracia, pienso, de conocerlo. ¿Eh? Así que a través de su labor, ¿no es cierto? Y a través de, bueno, alguna cosa que nosotros recordemos o vivencias, ¿no?, que hemos tenido. Claro. A través de tantos años de trabajo juntos. Vamos a contarle a los oyentes primero acerca de la personalidad de Osvaldo Catena, su modo de ser, ¿no es cierto? Vamos a presentarlo como personaje, como si esto fuese un drama, una acción teatral. Para el que no lo conoce, ¿cómo era él? Hay algo que resume porque es lo que apareció en su, lo que va a aparecer, lo que va a estar en su epitafio, y que surge de una anécdota así ocurrida hace muy poquito. Se juntan un grupo de personas en Juárez, así nos lo contaron el día que estuvimos para el sepelio y para la misa, un grupo de personas, sacerdotes también, y cada uno anota en una hoja cuál es la frase que le gustaría tener en su epitafio. Y el padre Osvaldo pone la siguiente frase: hermano de todos. Y bueno, así era él, hermano de todos. Hermano de todos. Como para pensarlo, como para ir resumiéndolo interiormente. Seguramente. ¿Y el acercamiento de ustedes hacia él? ¿Querés contar un poquito vos, Luis? Él en el año 75 viene desde la diócesis de Santa Fe, viene a trabajar en nuestra diócesis. Claro, siempre con muchas inquietudes, más que nada para hacer llegar a todo el pueblo creyente y al pueblo no creyente también, para hacer llegar el mensaje a través de la música, que era una pasión en su vida, algo a lo que le dedicó mucho tiempo y algo que sabía hacer realmente bien. Bueno, para aquel entonces, voy a hablar un poquito así, no a título personal, sino como grupo. Nosotros, por ejemplo, Hilda y yo estábamos agrupados en Auquinco. Así que teníamos una actuación muy, muy asidua, ¿no es cierto? Bueno, al conocernos, él empezó a pensar la posibilidad de continuar lo que él tenía ya en mente y que había realizado allá en Santa Fe. Y entonces, claro, al principio teníamos un poco de temor porque sabíamos mucho de su labor, y entonces nos parecía que nos íbamos a encontrar con una especie de monstruo musical, ¿no es cierto?, con alguien al que quién sabe si podíamos llegar a acceder. Y cuando lo conocimos, realmente comprobamos que las personas grandes de adentro son aquellas con las cuales mejor se puede estar sin ningún tipo de complejo, y él te hacía sentir así, nos hacía sentir así, ¿no es cierto? Vos sabés, Luis, que eso es una cosa que yo siempre les comento a mis oyentes en los reportajes, en las notas, en nuestras charlas habituales de cada día. Las personas que tienen real talento, las personas que son enormes por dentro, son humildes, es casi matemático esto. Los mediocres, los que tienen acceso o a la cultura o al brillo de los espectáculos y son mediocres, esos son los que están parados en la loma. Exacto. Pero el verdaderamente talentoso, el enorme de adentro, el grande de adentro, es humilde. Sí, sí. De hecho, Osvaldo sí, lo era. Y yo pienso que nos aportó muchísimo a nuestras personas, no solo como grupo y como cantores, a nuestras personas nos aportó muchísimo en ese aspecto, ¿no? El saber, por ejemplo, disfrutar de las cosas en sencillo. Vos sabés que era un gusto disfrutar con él de cualquier cosa. Uh-huh. Así fuera, no sé, la comida más sencilla, la actuación más más pequeñita o la preparación de cualquier cosa que hiciéramos, por ejemplo, a nivel musical. Todo era muy sencillo, muy sencillo. Yo no sé si era su propia personalidad que todo lo hacía tan fácil. Nosotros siempre decimos, con Osvaldo a la luna hubiéramos ido, porque sabíamos que todo era seguridad, pero sencillez. Qué lindo. Ah, hermoso, lindo. Un gusto. Trabajar. ¿Qué les parece, chicos, si para que el oyente lo vaya conociendo más de cerca, vamos a la obra musical de él y ponemos un primer tema? Perfecto. Cómo no. Muy rico. Musicalmente también. Entonces, Osvaldo, estando en Santa Fe, creó, digamos así, un grupo de cantores que se llamó Los Cantores de Cristo Obrero. Nosotros hemos traído alguna selección un poco musical y lo que vamos a escuchar ahora es una zamba que se llama Zamba para mi búsqueda, y por Los Cantores de Cristo Obrero. Este grupo no existe más en este momento. Hay gente que continúa en otro grupo musical, pero después ya te lo vamos a ir contando. Vamos a escuchar entonces si te parece. ¿El texto es de Osvaldo Catena o la música? Sí. Es en colaboración de otro santafesino. En este momento no tenemos la tapa del disco aquí, pero es posible que lo tengas por allí, Luis, en un índice. Hemos traído bastante material así a nivel sí, como para no perdernos, de casetes, de libros. Es mucho. Claro, allí me hace señas Fabián. De que es, sí, es ese, a ver, Zamba para mi búsqueda. Tenemos la tapa del disco también. Del disco también. Vamos a escucharlo y después lo anunciamos. Perfecto, sí, vamos a escucharlo. Puedo seguir sin rumbo mi camino. Quisiera poder cantar la zamba del hombre renacido. Quisiera poder alcanzar el río que corre las aguas del hondo mar. No soy un inalcanzado, soy proyecto, no soy un árbol plantado, yo soy viento, nacido para correr, mi vida es promesa para el tiempo, andando yo quiero crecer, soy primavera del hombre que quiere ser. Yo soy semilla de la trilla, tras la muerte va mi suerte, soy siembra en el dolor, cosecha en el amor. Morir es ley de existencia. Yo quiero en mi samba cantar, gritar mi ciencia, vivir es tan solo amar. Buscando voy por el mundo mi destino, no puedo seguir sin rumbo mi camino, quisiera poder cantar la zamba del hombre renacido, quisiera poder alcanzar río que soy proyecto, no soy un árbol plantado, yo soy viento, nacido para correr, mi vida es promesa para el tiempo. Hora 17:51 minutos. Nosotros, de cara al mundo, hoy homenaje al presbítero Osvaldo Catena con Hilda Bassano, Stella Maris Picaroni, Luis Bassano, ayudándome en la conducción y en esta pintura radial. Sí, a raíz del tema que escuchamos recién por los cantores de Cristo Obrero, un poquito la historia. Sí, que nos habíamos olvidado de anunciar, René Trocero es el otro sacerdote, el que compone la letra, y Osvaldo Catena la música del tema que escuchamos hoy, Samba para mi búsqueda. Pero bueno, los cantores de Cristo Obrero nacen en una villa, y hubo el día domingo, el día de la misa del sepelio del padre Osvaldo, gente de Santa Fe que vinieron en un micro, con mucho sacrificio porque era fin de mes, no había dinero, pidieron, el hecho es que en su micro se llegaron hasta Juárez. Y una de las personas de un barrio que se llama en este momento Barrio Villa del Parque, que es donde nacen los cantores de Cristo Obrero, no es un grupo que nace de gente profesional, sino que nace ahí, y cuenta este hombre al hablar, dijo, te vimos llegar, Osvaldo, le dice, te vimos llegar con tu overol amarillo, solo, con las herramientas, a plantar los cimientos de la primera capilla, ¿no? En un momento en que el barrio no tenía ni nombre, ni dispensario, ni nada, no éramos nada. Y vos hiciste que nos sintiéramos hombres, que fuéramos hombres. Ni calle, sí. Ni luz, sí. ni siquiera teníamos un nombre. Sí. Fíjate que... Es interesante. Es decir, le fue dando todo, ¿no? Esta gente, además ellos decían, es como que hemos recobrado nuestra dignidad de personas. Es decir, por medio de... fueron incluso descubriendo que Dios es un padre bueno, que nos quiere, que quiere que todos que somos sus hijos, bueno, tengamos una vida digna, también eso, ¿no? Vale decir que gente que... yo me acuerdo de una ancianita que estaba en una calle, y claro, al ver toda la gente que estaba allí en Juárez, que era un mar de lágrimas todo el mundo, ¿no? Porque realmente Osvaldo es una persona muy, muy querida. Y esta viejita... nos decía una viejita de Santa Fe, dice, nosotros lo queríamos como ustedes lo quieren. Es decir, a mí me impresionó eso, ¿no? Nosotros lo queríamos igual que ustedes. Uh-huh. Es decir, había una unidad en ese momento, en ese dolor tan grande, ¿no? Pero ellos quizá lo sentían un poco más como pérdida que nosotros, que tuvimos la gracia de tenerlo hasta último momento cerca, ¿no? Claro. Mm. ¿Y querías contar algo más de los cantores de Cristo Obrero? No, me interesaba eso, decir que habían nacido así, en un barrio totalmente marginado en ese momento, ¿no? Uh-huh. ¿Qué edad tenía Osvaldo cuando falleció? 66 años. Joven. Sí, joven. Una persona joven. Aparte una persona muy vital, ¿no? Pues sí, yo pude conocerlo, sí, en el último tiempo, muy así superficialmente, pero... era muy linda persona. Yo lo conocí en Benito Juárez, en la Peña del Sombrerito, cuando se estrenó la cantata azuleña Aucanahuel. Claro, cierto. Exacto. Sí. Y incluso tuvimos la opinión de él, pero una opinión muy linda, muy apasionada, muy entusiasta, ¿no? Sí, sí, sí. Y muy de apoyar a los que comienzan. Ah, eso sí. Que eso es lo lindo, ¿no? Que los grandes estén, cierto, abiertos a brindar su apoyo, su espaldarazo, su opinión, que es tan importante para los conjuntos o... sí, conjuntos que recién comienzan, ¿no? Exactamente. Sí, Osvaldo siempre tuvo una apertura de miras en todo, pienso que en todo. Nunca se quedó en una actitud cerrada frente a ninguna cosa que le pasara o que pasara en el mundo, ¿no? Uh-huh. Vale decir que siempre ayudó a superar. Entonces, bueno, partía él de un apoyo, siempre. Así que, por eso que su figura tan rica y además su inquietud permanente por ir haciendo siempre cosas nuevas, ir superando. O sea, que tenía una condición. Él nunca escuchaba nada que ya hubiera hecho. Ajá. No. Iba creando. ¿Ese no escuchaba permanentemente sus discos? Claro. Muy en bombas, las grabaciones así que últimamente se iban haciendo. Claro, nosotros siempre nos gustaba escucharlas para, en fin, para ver qué era en qué se había mejorado, en qué estábamos todavía tratando de mejorar. Y realmente veíamos que él no, una vez que ya se grababa algo y ya quedaba, bueno, ya está. Siempre estaba pensando en otra cosa. Siempre estaba pensando en algo. Qué fértil. Futuro, algo qué futuro. Fértil, ¿no? Realmente era una persona así, en ese aspecto, con una fertilidad Qué lindo. Claro, qué y bueno, se ve así en el resultado de su obra, porque es muy extensa. De no haber sido así, de haberse detenido, claro, no podría haber tenido el alcance. Sí. Él fue perito en el Concilio Vaticano II, en la parte de liturgia, junto con el padre Truso, que estuvo en Juárez el domingo también, ¿no? Sí. Y bueno, el Concilio Vaticano II, que justamente se caracteriza por la reforma litúrgica. A partir de ahí vienen una serie de cambios, pero cambios que todavía faltan terminar de elaborar. Entonces él no se detuvo nunca en ese camino. Y no, bueno, claro, por ejemplo, claro, la obra para el canto, para la liturgia, hay alrededor de 500 cantos grabados. Es una cosa muy grande, muy trabajosa. Sí, sí. Este libro que yo tengo acá, que es el libro de Salmos, que fue un aporte importantísimo que faltaba en la Iglesia Argentina, porque el Salmo es una parte de... Es palabra de Dios, y había que encontrar la forma, eso ustedes lo van a poder explicar mejor que yo, la forma adecuada para poder decirlo y aprovecharlo. Claro, ¿no? Claro. ¿Cómo se vierte un Salmo de una manera musical? Bueno, ahí ese era un poco el meollo, ¿no? De la cuestión más delicada, de poder llegar con el texto, que por no tener una métrica muy regular, suponía un trabajo musical muy difícil. Uh-huh. Y a su vez tenía que conservar el carácter, es decir, no se le podía aplicar cualquier música a los salmos. Entonces, un buen músico, unos buenos músicos, porque también ahí trabajaron músicos, sacerdotes también, se pusieron en esa tarea. Y bueno, y el padre Osvaldo realmente, en eso nosotros decíamos un poco que era un poco prodigioso, ¿no? Porque lograba en ese tipo de música, que es tan delicado y tan difícil, para decirlo así en fácil, ¿no es cierto? Tan difícil. Él lograba dar justo, dar con la métrica, que la melodía sea algo que acompañe permanentemente y sin quitarle el sentido a los textos. Bueno, eso tiene un valor enorme, ¿no? Vos sabés, Cacho, que... Perdón, Luis. Sí. No, me acordaba de un detalle importantísimo. Cuando todavía estábamos, yo no sé si vos te debes acordar algo, porque sos más o menos de la época nuestra, la misa en latín, la misa de espaldas, años 50. Bueno, Osvaldo ya estaba haciendo cantos en castellano. Es decir, fue la primera gran obra que se hizo en nuestro país, de cantos en castellano, para que la gente pudiera, de alguna manera... Participar más esencialmente, claro, de la misa. Vos sabés que esa es una cosa que fue curiosa, porque la reforma litúrgica, incluso a nivel de la lengua, se hizo en el año 60, 62. Es decir, que la liturgia se podía hacer en el idioma vernáculo. Bueno, Osvaldo ya años 50 y algo, 53, 54, ya estaba haciendo el cantos en castellano. Por eso nosotros decíamos que él tenía una visión muy especial, y veía como ver el futuro, ¿viste? Sí, sí, sí. Como ver una realidad 20 años. Es un poco lo de la actitud genial de tanta gente en la historia de la humanidad, ¿no? Sí. Que dice, se adelantó a su tiempo. Exacto. Y generalmente los genios, esta gente de avanzada, son los que se adelantan a su tiempo. Sí, sí. Es decir, están más allá de lo que vamos viviendo nosotros en nuestro grado cultural. Uh-huh. Entonces son solo los de la vanguardia, ¿no? Exacto. Vamos a escuchar un tema musical más antes de ir a las noticias. Muy bien, ahora vamos a ir a una canción que es de comunión. Este de larga duración se llama Los Cantores de Cristo Obrero Cantan la Misa. Entonces hay cantos para la misa, justamente. Y este tema es un canto de comunión. El texto es de Osvaldo y la música es de Oscar Chávez. Es una tonadita. Dios me dio a mi hermano. Si su dolor lo quiera. Esta es la única seña que nos dejó el Señor para que así el mundo sepa si somos o no de Dios. Transmite Leudies Radio Azul en la frecuencia de 1320 kHz, amplitud modulada desde la ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Nosotros, de cara al mundo, hoy... Homenaje al presbítero Osvaldo Catena. En la conducción, nosotros, Hilda Bassano, Estela Maris Picaroni, Luis Bassano y yo, en diálogo. ¿Seguimos? Te queremos contar algo. Que en el año 77, Luis había hecho mención a que el grupo Calauquinco estuvo trabajando con Osvaldo en música para la liturgia, era muy, muy nuevito todo. Pero en el año 77, ya en contacto con otros músicos, compositores, autores de diversos lugares del país, constituimos, yo tengo la suerte de haber integrado esa primera reunión, lo que se llama hoy día, y gracias a Dios existe y seguirá existiendo, el Grupo Pueblo de Dios. Y te digo dos palabritas que resumen un poco la intención de Osvaldo en esto, porque él es un poco el líder natural del grupo, ¿no? De esta manera, no debe haber dos idiomas, uno religioso y otro real. Los signos litúrgicos tienen que ser precisamente lo más transparentes posible. Tenemos que hablar con Dios en nuestro idioma, como lo hacemos con los seres más queridos en la intimidad del hogar. Eso es un poco lo que resume la idea de Osvaldo de lo que él quiere, de lo que quería para la liturgia. ¿Eh? Que hablemos en nuestro idioma común, concreto, de todos los días, en ese mismo idioma con Dios. Esta fue un poco la idea para el grupo. Y así empezamos a trabajar, año 77. ¿Eh? A partir de allí, se empezó a hacer un trabajo muy, muy constante, muy permanente, con encuentros que teníamos dos veces al año en un lugar equidistante, habitualmente era Buenos Aires. Grabar y ofrecer a la gente, ya sea por medio de cursos para el canto en la liturgia, o ya sea por medio de las grabaciones. A partir de ahora lo que vamos a escuchar es prácticamente todo de Pueblo de Dios. Claro, una cosita quería contar. ¿Sí? Hilda dijo un lugar equidistante. Bueno, equidistante precisamente porque en el del grupo formaban parte personas que eran, por ejemplo, de Santa Fe, de Corrientes, de Buenos Aires. Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. Había también gente de Trenquelauquen. Bueno, se empezó a ampliar el grupo, ¿no es cierto? Y con muy valiosísimo aporte de parte de todos los que lo integraban. Tanto sea como letristas, es decir, autores o compositores de música. Así se fue creciendo el grupo. De Azul, ¿quiénes participan en Pueblo de Dios? Mira, de Azul estamos Hilda, Juan Carlos Madío, que lamentablemente no pudo estar con nosotros, quien podía haber hecho un aporte también, porque él era muy muy amigo, muy muy amigo íntimo del Padre Catena. Bueno, estoy yo, están dos chicos que en este momento son seminaristas, Marcos Picaroni y Fernando del Río. Bueno, y después gente amiga del grupo, así gente que Jorge nos... Pablo Burdetti, también. Jorge Pablo Burdetti. ¿Y en total cuántos integrantes tiene Pueblo de Dios? En este momento debemos ser alrededor de unos 30, ¿eh? Porque todos los años se va enriqueciendo, ya sea con un monstruo sagrado, como por ejemplo fue el Padre Truso, que ingresó hace un año, dos años al grupo. El Padre Truso es uno de los autores de la Biblia del Pueblo de Dios. Es toda una autoridad a nivel nacional e internacional, así en exégesis, ¿no? Y bueno, y él está aportando lo suyo. Hay entendidos en liturgia, hay entendidos en canto, hay entendidos en textos, ¿no es cierto? Parece que el grupo se va enriqueciendo permanentemente. ¿Y cada cuándo se encuentran para, por ejemplo, ensayar o ponerse a tono? Claro. Antes hacíamos dos reuniones anuales, ¿no es cierto? Es decir, el contacto más común a nivel de cartas, ¿no es cierto? O, digamos, los de la zona, un poquito como podíamos encontrarnos. Ahora, sí. ¿No solamente música hace Pueblo de Dios? En este momento, sí, prácticamente es la parte musical. Pero hay muchas inquietudes. Por ejemplo, ahora hay que hacerlo, porque es voluntario Osvaldo, de alguna manera, y nosotros lo vamos a tratar de concretar. Por ejemplo, hay un libro que está para salir, que lo va a sacar Pueblo de Dios, un poco que trata sobre la parte musical en la liturgia. Vale decir que estamos trabajando en eso. Yo anoche casualmente acabé de terminar de pasar en limpio el trabajo, que la parte que le tocaba a Osvaldo hacer en ese libro. Así que fue muy lindo, porque yo decía, es como dialogar con él, ¿te acordás que te decía Estela? Porque estaba sus borradores, ¿no? Entonces, bueno, lo digo de esta manera, no, me gusta de esta. Entonces, era como dialogar con él, de alguna manera. Fue muy lindo. Eso sí, después hay hay que grabar algo para los guitarristas. Esa era una inquietud que él siempre tenía. Hacer un cassette especialmente para guitarristas, con normas generales. Otro para organista, también con normas generales. Había inquietudes de hacer guías, también para las misas. Hay mucha cosa para hacer. Yo pienso que el amigo oyente que está prendido en esta conversación también, tendrá tanto interés como yo de que nos hagan conocer más de cerca Pueblo de Dios, por ejemplo ahora en la música. Perfecto. Este es un tema que grabamos en 1981. Es un tema de Osvaldo, y la música está tomada de un tema popular argentino, se llama Coplas de Yarabí. Es como un ofrecimiento de toda la vida. Esto también lo resume Osvaldo. Si nosotros escuchamos bien esta canción, ese era Osvaldo. Sí, sí. Coplas de Yarabí. Un ofrecimiento a Dios de la vida. Un ofrecimiento a Dios. Sí. Thank you. Hora 18:23 minutos. Necochea 539. Transmite Leudis Radio Azul en la frecuencia de 1320 kHz, amplitud modulada, desde la ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Y nosotros hoy, homenaje al presbítero Osvaldo Catena. Este encuentro de diálogo y música está conducido hoy por Hilda Bassano, Estela Maris Picaroni, Luis Bassano, el diálogo conmigo. Gracias. Bueno, Cacho, te quería contar y contarle un poco a la audiencia, como para graficar un poco la personalidad del padre Osvaldo Catena, de cómo nos sentíamos muy cómodos trabajando con él, incluso cuando nos exigía musicalmente, porque eso sí, nos exigía y quería que las cosas salieran bien. Pero hay una anécdota un poco graciosa, tal vez quien pudiera contarla con más propiedad. Bueno, yo la viví también, ¿no es cierto?, de cerca, pero te decía que tal vez quien pudiera contarla con más propiedad podía ser Juan Carlos Madillo, que era un poco, dentro del grupo era el encargado de la parte guitarrística, ¿no? Bastante difícil, una parte bastante complicada musicalmente, porque se tenía que acomodar a todo lo que le presentaban delante, ¿no? Siempre lo hizo con mucha solvencia. Juan Carlos realmente es una persona muy capaz, es un músico muy valioso. Bueno, pero el hecho es el siguiente, que, por ejemplo, en los ensayos, determinado tema, bueno, estaba en una tonalidad X. Y lo ensayábamos, y bueno, salía bien. Pero cuando tal vez íbamos a grabarlo, o cuando teníamos una actuación ya inminente, es decir, ya salidos, ¿no es cierto?, a hacer los temas que tenemos que hacer, el padre Osvaldo decía, no, dice, vamos a cambiar la tonalidad. No. Ponerlo en fa menor. Claro. Y a Juan Carlos se le hacía el gran problema, porque tenía que transportar todo, pero en el momento. Es decir, que no tenía el tiempo de anotarse las tonalidades una por una, ¿no es cierto? Es decir, era como cambiarle una partitura a alguien. Y Juan Carlos con una solvencia total, porque en eso realmente hay que valorar lo que él sabe y lo que puede hacer. Y un poco como resignado a la cosa, ¿no? Y decía, pero este Osvaldo, ¿cómo me va a hacer esto? Y después le decía, después de las actuaciones, pero Osvaldo, no me haga eso. Y dice, bueno, pero si yo notaba, dice, que era necesario hacerlo así. Sí, pero avíseme con tiempo. Después, claro. Vos sabés que una vez en una grabación nos pasaba algo parecido. Una señora, Bocha Subrigen, de Santa Fe, era un poco la que a nivel de cantores nos orientaba. Es decir, un poquito, siempre es necesario alguna orientación especial. Entonces, ensayábamos una canción para grabar. Entonces, dice, bueno, Osvaldo, ¿usted cómo va a hacer? Bueno, yo voy a hacer esta introducción a esta canción. Bueno, genial, la ensayábamos así. Cuando salimos para grabar, nada que ver, salía otra introducción, preciosa, una mejor que otra, ¿viste? Pero no era. Entonces, pero no era la, a la que persona, estábamos acostumbrados para, claro, para la apertura. Al oído, para entrar a tiempo, para cortar a tiempo, todo eso. Y entonces, claro, por allí salió una grabación totalmente distinta, con mucho nervio, con mucha duda, con mucha inquietud. Terminaba eso, decía, pero padre, usted hizo toda otra cosa. Ah, sí, pero lo que pasa es que yo voy creando. Te decía así, ¿viste? Una cosa preciosa. Es decir, una mejor que otra, pero a veces, te digo, nos hacía a veces determinar. Pero un poco te desubicaban. Claro, claro. Es decir, había que estar muy atento. Claro, porque también necesita cosas. Un tiempo de ensayo todo, sí, ¿no? Sí, de afiatamiento. Sí. Pero tenía esa cualidad tremenda también de crear una cosa preciosa y al momento otra. Claro, pero yo también pienso que él sabría con qué bueyes araba. Sí, sí, sí. ¿No es cierto? Porque si a Juan Carlos Madillo, que es un gran músico, un gran creador, un gran arreglador, le daba las partituras a último momento, le cambiaba el tono a último momento. Claro. Sabe que Juan Carlos es capaz de hacerlo, y ustedes también, capaz de cantarlo. Pero nos divertíamos mucho en ese aspecto. Sí. Era imprevisible, Osvaldo. Es decir, y a pesar de todos eso. Todos los talentos, todos los genios son así. Genios son un poco locos, pero con eso de la locura linda, ¿no? Que ojalá tuviéramos todo ese grado de locura, que es un poco la capacidad de asombro por lo imprevisto y la sanguineidad un poco para vivir. Y la capacidad de asombro lo pudimos ver hasta muy último momento, porque, bueno, por una de esas cosas, para nosotros, gracias a Dios, fue así. Por un problema de salud que ya venía teniendo, tuvo que hacer reposo acá, porque en Juárez era imposible, no obedecía el reposo, ¿no? Entonces estuvo más o menos acá cerca de un mes en el Sagrado Corazón. Entonces ahí las hermanas lo cuidaban, lo atendían y él estaba haciendo reposo. Así que lo visitamos muy seguido y en todo ese tiempo, yo por lo menos, ustedes, Hilda, Luis, estaban por otras razones mucho más en contacto con él. Pero era llegar a visitarlo y recibir, y esa mirada atenta y aprender permanentemente aprender. Creo que lo gastamos en este tiempo que estuvo, porque como sabe, claro, es decir, el que descubría el valor de Osvaldo, realmente cuando lo tenías cerca no lo podías desaprovechar. A escucharlo simplemente, quizá, hablar, sí, se aprende. Por eso en este momento, qué lindo eso que dijiste, que es una expresión muy popular, ¿no? Lo gastamos en el último tiempo. Y vos fijate que las cosas no se gastan, de todas formas pasan de unos en otros, ¿no? Y a su vez se van reelaborando. Claro. Es decir, que eso de la muerte es tan relativo. No, ciertamente, claro. Sí. Lo que sucede en este momento, yo creo, ¿no? Porque se vio el dolor que hay era y es grande, ¿no? Porque el que murió realmente fue un maestro así con mayúsculas, que no hay muchos, uno no se encuentra cada rato con un maestro, ¿no? Entonces el maestro murió, a su vez sabemos que vive, sabemos que lo tenemos cerca. Bueno, ahora es como que hay que juntar todas esas fuerzas que el maestro dejó para poder continuar la obra, ellos en la parte de música, la gente que está en Juárez, con cantidad de trabajos que tienen empezados, como las casitas de la Virgen. Contate un poco, la historia vuelve a repetirse, ¿no? Con eso del maestro y los alumnos. Exactamente. Sí. La historia vuelve a repetirse de hace 2000 años a esta parte. Sí. Y la semilla, es eso que te estaba diciendo recién, ¿no es cierto? Que las cosas nunca mueren. Sí. Las semillas vuelven a ser plantadas, germinan nuevamente y siguen vivos los maestros. Claro, y hay mucha gente empeñada en este momento en continuar su trabajo y sin aflojar, porque realmente tienen una capacidad de trabajo enorme y una capacidad personal también enorme. ¿Qué les parece si, antes de seguir con estas riquísimas anécdotas que van pintando de manera sutil, profunda y muy clara la imagen y la personalidad de Osvaldo Catena, sin el presbítero delante, porque era amigo de todos, ¿no? Vamos un poco más a la música. Música, sí. Ya a esta altura nos estamos asustando por la hora, ¿no? Pero vamos a tratar de poner lo más que podamos. Un tema que se grabó en el 81. El grupo La Cantoría de la Sierra, con Osvaldo, Luis, vos que hiciste una parte de solista. Esta es una misa para niños. Para niños. Los Dueños del Cielo se llama. Y La Cantoría de la Sierra es de Barker. Es de Barker. Claro. Qué y lo lindo. Que vamos a escuchar es un canto de presentación de dones de las ofrendas. Se llama Al Altar del Señor. Oh, Hora 18. En Nosotros de Cara al Mundo, hoy, homenaje al padre Osvaldo Catena. En la conducción y el vivenciado anecdotario, Hilda Bassano, Estela Maris Picaroni, Luis Bassano. ¿Seguimos? Sí, Cacho, cómo no. Sí, así como una vivencia muy cercana, porque hace apenas una semana que se ha vivido todo esto, ¿no? Al llegar a Juárez por la mañana, llegué el domingo por la mañana, me encuentro con un grupo de gente cantando muy bien, muy bien, con mucha fuerza. Y bueno, para mí fue imposible sumarme al canto durante un buen rato, era bastante difícil, ¿no? Y después conversaba con la gente de Juárez, digo, ¿cómo han podido, cómo pueden estar cantando tan bien? Y bueno, porque nos hemos propuesto, me dice una de las chicas, desde ayer nos hemos propuesto hacer este homenaje. Fue un homenaje que continuó todo el día. Fue un canto con mucho esfuerzo, con mucho dolor, pero muy bien hecho, como él quería. Todo ¿en el velatorio? En el velatorio, sí, durante el velatorio, durante la misa y en el cementerio. En el cementerio los últimos que se despidieron de él, ¿no? De alrededor del féretro de la capilla donde estaba depositado ahí, bueno, fueron justamente los músicos con todo, ¿no? Con sus flautas traversas. Yo en este momento me estaba acordando cuando ustedes nombraban los azuleños, a esta altura, ya es un gran colaborador en Pueblo de Dios también, Marcelo Chiodi. Y Lilian Saba. Su esposa, Lilian Saba, juarense, ¿no? Sí. Y bueno, realmente con mucho dolor, con mucho llanto, pero hasta el final cantando. Qué hermoso. Sí. Fue una experiencia, yo te digo, a nivel personal. Pienso que muchas personas lo han percibido así. De ir a despedir los restos de una persona, claro, decir, bueno, ir al cementerio, ¿no es cierto? Tiene toda su clima especial. Y ver bajar a los músicos, guitarras, flautas traversas, instrumentos de percusión, y formarse así espontáneamente, yo digo, porque toda la gente se unió espontáneamente a ese canto, que era un canto sostenido, un canto firme, con mucho dolor, sí es cierto, pero con mucha esperanza. Era como estar viviendo la realidad de ese hermano que se nos había ido, pero que estaba ahí con nosotros, ¿no es cierto? Estamos despidiendo los restos mortales de él, pero sabíamos que a través de ese canto estábamos reafirmando lo que toda su vida fue su gran pasión, ¿no? Es decir, el canto, el que la gente cante, que la gente de fe pueda expresar esa misma fe mediante el canto. ¿Y la música que cantaban era la música de él? Mucha música. Qué lindo. Fue hermoso. Es la permanencia, ¿no? Permanecer vivo más allá de la muerte. Sí. Dejar obras. Y obras, las obras en la música son así, con ese tiempo musical, son vívidas, porque se estaban recreando en ese mismo momento. Ciertamente, sí. Sí, a través de la música muchos hemos despertado muchas cosas. Yo particularmente, a través de la obra de él, yo lo conocí a él cuando los chicos míos eran chiquitos y él estuvo un tiempo acá en Azul, entonces iban a cantar villancicos. Entonces lo veía y me impresionaba todo lo que él ponía. Y toda mi visión de iglesia cambió y fue mucho más linda. Encontré una iglesia linda porque él la quería, la iglesia. Él la quería, la iglesia, y eso se lo transmitía. Y eso lo dijo el padre Truso allá en la misa. Dijo un poco que todo el cambio que él pretendía era un cambio con cariño, como quien quiere embellecer a la madre, justamente por su gran amor a la iglesia. Sí. Vos sabés que hay una foto que lo pinta de cuerpo entero Osvaldo, ¿no? Está con su alba blanca y su acordeón. Vos sabés que decir, sacerdote, no sé cómo diríamos, es uno de los puntales grandes de su persona. Se sentía tan sacerdote, tan iglesia, y con tanto entusiasmo luchaba para que la iglesia fuera realmente eso, ¿no? Lo que decía Estela, la madre embellecida. Que bueno, trabajaba y trabajaba permanentemente. Y bueno, y su acordeón también. Porque, simple, es música. Sí, él iba con los chiquitos allá en Juárez, nos contaban, y ahora no sé cómo vamos a hacer, porque él era un poco el atractivo fundamental de las Navidades era de Osvaldo recorriéndose las calles de Juárez o de otros lados, porque visitaba muchos lados, con sus 80 chicos cantando villancicos por la calle, y con su bandera a cuestas, hermoso. Así que una figura realmente hermosa. Y sacerdote. Una cosita más, sí. que la gente se sintió muy libre porque en determinado momento, antes de la misa o al terminar la misa, la gente de Santa Fe quiso hacer un canto de su lugar porque Osvaldo estaba fuera de su lugar natural, ¿no? Entonces en un momento dado el canto es quisiera volver a mi Santa Fe donde crece el dorado trigal. Fue una despedida de toda la gente que lo quiso, no hubo ahí fue todo espontáneo. Y espontaneidad hubo también. Por ejemplo, en la despedida se acompañaron todos los restos, porque había tanta gente, era todo un pueblo que se movilizó para eso. Que entonces se hizo una cuadra, después que terminó la misa, se hizo una cuadra a pie y en una esquina se hizo lo que sería un poco la despedida. Todo el mundo sacó sus pañuelos, pero no un silencio tan impresionante. Todo el mundo levantó sus pañuelos a modo de saludo. Y después, ¡brum!, así solo, espontáneo, un aplauso, sostenido por un rato. ¿Viste? Pero en silencio, era una cosa curiosa. Nosotros tenemos una seguridad. La tumba Osvaldo va a ser lugar de oración, de reflexión, de búsqueda de fuerza, de un montón de cosas. Eso estamos seguros. ¿Te parece que vamos a escuchar música? Bueno. Lindísimo. Una de las cosas que más nuevitas, septiembre. ¿Te parece que vamos a escuchar música? Bueno. Lindísimo. Una de las cosas que más nuevitas, septiembre. Esta grabación se hizo ahora en septiembre, en Juárez, y es un tema que nosotros queremos mucho porque, gracias a Dios, y yo diría como reconocimiento a toda la labor de Osvaldo de toda su vida, el Grupo Pueblo de Dios fue un poco el designado para preparar la venida del Papa a nivel musical. Vale decir que si Dios quiere, vamos a estar el Domingo de Ramos en Buenos Aires cuando venga el Papa. Cantando, ¿no? Las cosas que Osvaldo creara. Y esta es una canción de bienvenida a Juan Pablo II. Se grabó, ya te vuelvo a decir, septiembre. Este no es un cassette que esté... es casero, ¿eh? Vale decir que lo hemos traído así, porque recién ha salido no me sale la palabra. El edita. Lo escuchamos entonces. Okay. pudimos terminar el tema, pero porque, ¿saben qué? Queremos hacerles escuchar un poquito algo más. ¿Otro tema musical? Sí, que no nos quede esto, ¿no? La opción por los pobres de Osvaldo, ¿no? Importante. Sí, y que Juárez, bueno, se traducía en una obra muy, muy conocida, ¿no? Muy conocida, que es Las Casitas de la Virgen. Exacto. Casitas que han llegado a formar un barrio, ¿no? Sí, sí, sí. Si a esta altura ya son barrios. Sí, lo mismo la construcción de capillas en los, exacto, barrios de Juárez. Lo lindo de Las Casitas de la Virgen, y qué lindo es para imitar, pienso, Cacho, este asunto. Son casitas que se hacen con el aporte de la gente, ¿no? Y que gracias a Dios ese aporte siempre es generoso, vale decir que el que parte, reparte, le sobra, eso es muy real. Entonces, esas casitas de la Virgen se prestan a familias con hijos, con muchos hijos. Entonces, mientras el último de los chicos no termine su escuela primaria, esas casitas están a disposición de esa gente. No tienen que pagar alquiler, vale decir que ellos pueden, mientras tanto, o ir adquiriendo algo para hacer su propia casa. Vale decir que es una ayuda muy grande a nivel eclesial y para las familias numerosas. Esa es una obra de Osvaldo en Juárez. Y ha fructificado mucho. Hoy día es un barrio. Qué hermoso. Hermoso, hermoso. Es una hermosa tarea, realmente. Sí. Que hizo. Y otra de las cosas lindísimas, la promoción, yo pienso que no se olvidó de nada. La promoción a los discapacitados, porque allí en su parroquia hay mucha gente que lo está ayudando, entre los que nosotros por allí encontramos alguna persona con algún problemita, por ejemplo físico, y Osvaldo los promocionó, los ayudó a que pudieran ser útiles, ¿no? Así de tener un lugar en la sociedad sin sentirse ni marginados ni rechazados, claro, ¿no? Discapacitados, ¿no es cierto? Como generalmente lo que se intenta también en las escuelas claro, para discapacitados, claro, la integración a la sociedad. Sí, eso es. Es una obra de bien hermosísima esa. No, ¿no? Se olvidó de nada. Un hombre de paz, de unión, evidentemente. Sí, sí, sí. Mira, te digo cómo trascendía, perdón, Estela, sí, claro. Pero, por ejemplo, en su velatorio se acercaron ahí a hacer su oración, su saludo, dos representantes de las iglesias, de otras iglesias cristianas, ¿no? De la iglesia evangélica y el otro, un pastor, no recuerdo qué iglesia pertenecía, pero también significando que en esa persona a la cual se despedía había un sentimiento muy grande de unidad, también con los hermanos de otras iglesias cristianas. Qué bueno. Sí, todo. Por eso nosotros decimos, no se olvidó de nada, Osvaldo. No se olvidó de nada. Claro, un hombre que siempre estuvo cerca de los pesares del pueblo, que sí, se lo sufrió como propio. Ciertamente. Sí. Vamos a escuchar otro temita musical, Cacho, ¿te parece? Bueno, bueno. Bueno, también de esta última grabación, y justamente para el Domingo de Ramos, este tema que nosotros queremos muchísimo, se llama Arriba Nuestros Ramos. Arriba Nuestros Ramos, cantando. Todo el pueblo humilde lo salió. Y nos queda muy poquito tiempo. El Temada va para mucho más. Bueno, solo una cosita, que Osvaldo participó con Ariel Ramírez y con otros músicos. Alejandro Mayol y Gabriel Segade. En la música de la Misa Criolla. Y hace muy pocos años, año 81, él estuvo también como revisor de los textos en la Misa por la Paz y la Justicia. Como cosa linda y todavía no está grabado, él hizo aquí en Azul, cuando estuvo aquí en el Sagrado Corazón, un himno que ya las Hermanas Azules le venían pidiendo hace muchos años. ¿Sabes qué me contaban? Y le decía, no te vas a morir sin hacernos, él, pero así, en chiste, pero realmente, sin hacernos un himno a la Inmaculada. Que fue hace muy poco esto. Claro. Entonces, bueno, lo compuso estando en esos días que estuvo acá, un claro, reposo forzado, ¿no es cierto? Claro, y hoy día de la Inmaculada. Y hoy lo cantamos. Se va a cantar porque hay una procesión de todos los chiquitos que han hecho su primera comunión y este canto que hace muy poquito fue compuesto. Claro, y que... qué hermoso. Así sí, que llega mucho. Bueno, vamos a escuchar entonces, grabado en el año 81, el tema de comunión de la Misa por la Paz y la Justicia. Eso es Ariel Ramírez y otro grupo de músicos. Con esto nos despedimos y nos encontramos cada día. Sí, te agradecemos. Gracias, Cacho. Te agradecemos especialmente. Especialmente. Sí. Para nosotros ha sido, creo que los tres sentimos lo mismo y todo un honor haber podido venir a hablar un poquitito de... Sí. Gracias, porque una vida como la de Osvaldo Catena sirve de ejemplo, de manera de espejo para muchos oyentes, para muchos de nosotros. Sí. Gracias por estar aquí. Gracias. Y nos vamos con la música. Solo con mi gracia alcanzará vivir en hermandad. Todo dicho por hoy. Volveremos a encontrarnos mañana, porque es bueno que alguien espere un mañana para el encuentro